Si tú supieras, mi amor, que vives dentro de mi corazón. Si tú supieras, mi amor, que vives dentro de mi corazón. No olvidarías que entre los dos existía un gran amor. Que día y noche sueño con vos, cuya agüita de mi corazón. Si tú supieras, mi amor, que vives dentro de mi corazón. Si tú supieras, mi amor, que vives dentro de mi corazón. No olvidarías que entre los dos existía un gran amor. Que día y noche sueño con vos, cuya agüita de mi corazón. Tus ojitos son la razón, tu boquita mi perdición. Figura mi inspiración, cuya agüita de mi corazón. Tus ojitos son la razón, tu boquita mi perdición. Tu figura mi inspiración, cuya agüita de mi corazón. Esta es la vida que nos enseña a no confiar en el amor. Con desengaños, desilusiones, mataste mi corazón. Esta es la vida que nos enseña a no confiar en el amor. Con desengaños, desilusiones, mataste mi corazón. Paseñita de mi corazón, quiero darte mi amor. Quiero sentir tu calor, sentir dulces besos llenos de pasión. Quiero sentir tu calor, sentir dulces besos llenos de pasión. El amor que siento yo por ti nunca llegará a su fin. Este amor es verdadero, nunca nunca podrán separarnos, mi amor. Este amor es verdadero, nunca podrán separarnos, mi amor. ¿Quién te quiere, amor? ¿Quién te quiere, amor? ¿Quién te quiere mucho más que yo? ¿Quién te ama, amor? ¿Quién te ama, amor? ¿Quién te ama mucho más que yo? ¿Quién te quiere, amor? ¿Quién te quiere, amor? ¿Quién te quiere mucho más que yo? ¿Quién te ama, amor? ¿Quién te ama, amor? ¿Quién te ama mucho más que yo?